Bueno, 8 de la mañana, 37 minutos, y estamos viviendo una semana muy especial para la Grey Católica, pero además también es especial para nuestra ciudad, ¿no? Donde Tandil es sinónimo de Semana Santa. Y por eso, bueno, venimos charlando del tema, las actividades que lamentablemente no se van a poder realizar por la pandemia, las disposiciones sanitarias que rigen, bueno, hacen que muchas de esas actividades no las podamos desarrollar. Pero sí habrá otras, y por eso vamos a estar hablando con el padre Andrés, que es responsable de la Iglesia del Carmen, que tiene a su cargo también allí el Calvario. Padre, bienvenido a Vecio Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Gerardo Rodríguez y Beto Cuchán para saludarlo. ¿Cómo le va? Bueno, hola, buen día, ¿cómo están ahí todo el equipo? Bueno, gracias por este espacio y bueno, saludar también a toda su audiencia en esta semana que vamos a vivir, en esta Semana Santa, una Semana Santa distinta, diferente, pero bueno, yo creo que a diferencia del año pasado que no pudimos tener esta celebración, esta semana tan importante para la vida del cristiano, ¿no? Bueno, entonces, por ahí, como decías vos recién, por ahí van a haber actividades que ya fueron suspendidas, un poco a pedido del intendente, nos ha aconsejado y ha pedido que por ahí no haya celebraciones como que sean públicas o masivas. Habrá celebraciones en las parroquias, en las capillas, pero por ejemplo, la famosa procesión del Viernes Santo este año no se va a realizar, ¿eh? No se va a realizar, como así por ahí los distintos Vía Crucis que se hacían en el Calvario, si recuerdan por ahí muchas de las audiencias. Recuerdan a los jóvenes, Claro. Cáritas, a la familia y demás, no va a haber una convocatoria masiva, simplemente, por ejemplo, hoy martes, que habitualmente era el Vía Crucis y la familia, no va a haber un horario, digamos, de una convocatoria, digamos. Claro. El Calvario está abierto, así que quizás muchas familias se van a ir acercando durante la jornada, que por ahí lo que queremos también fomentar es eso, ¿no? Que por ahí un horario más como ampliado para que la gente pueda acercarse hoy por ahí el tandilense, ¿no? Por lo general, cada vez que hay un Vía Crucis, padre, buen día, Buen hay día, buen día. gente de la congregación que son tipo guías, que van con los turistas y con los mismos tandilenses estación por estación. Sí. ¿Este año va a haber lo mismo o va a estar librado a que los turistas recorran sin problema? Bueno, este año, como te por ahí recién le contaba, hoy por ejemplo martes vamos a tener el Vía Crucis, pero por ejemplo va a estar grabado, va a haber sonido y no va a haber un horario específico, digamos, pueden ir a las 5, a las 4, a las 3 Bien. de la tarde. Nosotros vamos a poner el sonido del Vía Crucis que ya está armado y grabado a partir de las 18 horas en adelante, cuando ya vemos que ya no hay prácticamente ninguna persona haciendo el Vía Crucis, ya vamos a estar un poco dando por terminado el día. Y sí, van a este año por ahí lo que vamos a implementar es poner voluntarios en las distintas estaciones y al comienzo lo que es la parte del ingreso por Monseñor Andrea, por la avenida, va a haber un grupo de laicos, de voluntarios que van a estar en las distintas estaciones pidiéndole a la familia que circulen, que puedan rezar, pero el no detenerse mucho tiempo, cosa de darle lugar también por ahí a los que se vayan acercando. La idea es que no se produzcan como aglomeración de personas, Claro. manteniendo el uso del barbijo. Los voluntarios van a insistir mucho en eso, en usar el barbijo, en mantener la distancia social, digamos, bueno, un poco la función, el servicio que van a dar muchos laicos, muchos voluntarios hoy, va a ser que se pueda lograr un clima de oración y respetando, como nos ha pedido el intendente, el municipio, es el protocolo que ya todos más o menos, digamos, lo hemos incorporado en las distintas organizaciones, parroquias, instituciones. Creo que todo ya creo que el uso del barbijo y la distancia ya se ha ido incorporando en nuestros hábitos diarios, ¿no? Sí, un poco sí, un poco no sé si tanto, pero más cuando hay un evento así de características masivas como era Semana Santa. Pero Exacto, exacto. yendo a puntualmente el Vía Crucis, me recuerdan noches del de la familia, como es el del martes a la noche Sí, como es y el de hoy. como sería el de hoy. Pero claro, uno ve avanzar a gran cantidad de personas, uno al lado del otro, y en forma muy lenta, estación por estación. O sea, Exacto. la lentitud se va a mantener en cuanto a aquellos que lo hagan. lo que sí se pide que haya por lo menos un poco de distancia entre uno y otro. Exacto, por ahí, a ver, digamos, la consigna de los voluntarios que están en las estaciones va a ser que por ahí no sea tan lento, que la gente pueda pueda circular, digamos, que puedan ir rezando en estación por estación. Por ahí es lo que he estado observando estos últimos domingos en el Calvario, que ya ha habido una concurrencia importante de turistas y peregrinos al Calvario, es que la gente circula, no se detiene tanto tiempo por ahí como era hace un tiempo atrás. Por ahí eso nos va a ayudar mucho, y yo creo que si todos nos comprometemos y hay una conciencia social de cuidado, me parece que va a ser una experiencia que nos puede ayudar a todos, y especialmente para muchas personas que lo espiritual, lo religioso, hoy y siempre es parte como esencial de su vida, ¿no? Yo creo que para muchas personas es lo que lo sostiene en lo cotidiano, ¿no? Yo creo que por ahí parece que uno va descubriendo y dándole el valor y el lugar que tiene para cada persona, ¿no? Sea católico, evangélico, otros cultos, y yo creo que en este tiempo de pandemia que se ha hecho tan difícil, tan duro, donde la gente, mucha gente la ha pasado y la pasa mal en lo laboral, en la pérdida de un ser querido, ante la enfermedad, ¿no? Digamos, es un momento muy muy difícil para las personas, digamos, ¿no? Para en este contexto, ¿no? Y ya que también aparece este temor de esta segunda ola, esta nueva cepa que comienzan a circular, digamos, la gente necesita de decir, bueno, a ver, de esta fuerza de lo espiritual, de lo interior, para poder seguir, ¿no? Porque realmente es algo que todos sabemos, que a todos nos pasa, esta incertidumbre, no sabemos, que después de Semana Santa se va a cerrar. Vieron que la gente ya comienza como realmente hay una preocupación, ¿no? Hay una preocupación social, una preocupación económica. Ya te digo, nosotros como parroquia, todo este último tiempo ha ido aumentando mucho la gente que se ha acercado a Cáritas y al comedor, y tratamos de acompañar distintas realidades. Antiguamente teníamos las familias que teníamos en Cáritas, pero hoy aparece gente que necesita ayuda para terminar los últimos 15 días del mes. Estamos hablando de gente que tiene trabajo, no estamos hablando de gente que ya ha quedado desocupada, sino que gente tiene trabajo y no llega a fin de mes, digamos, ¿no? Por eso, en este marco, yo creo que lo espiritual es muy importante, y por ahí sí, lo importante, por sobre todo, es que tomemos conciencia y nos cuidemos, y que este momento que es tan lindo, que es el Via Crucis de la Familia, sea un momento que nos dé fuerza para seguir, ¿no? Como signo, como de esperanza, ¿no? Por eso, padre, el contexto que usted describe va a hacer que, más allá de que las actividades están suspendidas oficialmente, exacto, sí, sí. La gente se va a acercar igual. Y va a ver ese, no sé si en la cantidad que está acostumbrado a recibir turistas, digamos, el Calvario, pero va a haber mucha gente. Sí, por el también contexto. El municipio, sí, yo creo, yo creo lo que está diciendo vos, creo que va a ser así. Sí. También el municipio se comprometió a traer intendente, control urbano, ellos van a estar en lo que es la parte de la avenida Monseñor Andrea, garantizando la circulación, el ingreso del turista, del peregrino, hoy del Candilense al Calvario. También, digamos, eso es importante, de poder trabajar conjuntamente con las instituciones, porque esto es un momento muy delicado, estamos hablando de una situación sanitaria, de la salud, no solamente de un grupo, sino de toda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto de pandemia, yo creo que lo importante es podamos trabajar en forma coordinada, complementaria, sea las instituciones, sea lo religioso, digamos, yo creo que es un momento por ahí de fortalecer, ¿no? Esos lazos que hoy lo necesitamos más que nunca, así que sí. Yo creo que va a ser importante también la participación, inclusive nos va a acompañar Cruz Roja, también va a estar, digamos, ya tenemos el compromiso de Cruz Roja que nos va a acompañar. Bien. No solamente protocolo por lo que tiene que ver por el Via Crucis, sino también para las misas, padre, ¿verdad? Exacto, ya las parroquias, ya desde todo este año de pandemia, el año pasado, hemos ido armando y siempre se va modificando el protocolo, depende de la capacidad de los templos, los permisos que habitualmente se daban de 15 o 20 personas, o después pasamos al 15 o 20%, depende de la capacidad. y las comunidades han ido incorporando los nuevos hábitos, digamos, que son parte del protocolo. Por ejemplo, en las parroquias ya no hay cancioneros, en las pilas bautismales o en las pilas de ingreso donde había agua bendita, no hay agua bendita, se ingresa por una puerta, se sale por otra, digamos, el uso del alcohol, digamos, ¿no? Yo creo que se han ido incorporando nuevos hábitos que es también lo que va a quedar, ¿no? Yo creo que es lo que va quedando realmente, esos hábitos que pasan a formar parte de nuestra cotidianidad y del protocolo, ¿no? Que es hoy lo que a todos nos pasa, que es, la mayoría es, la vacuna es cuidarnos, ¿no? Cuidar, usar barbijo, la distancia, el evitar, el juntarse en grupos grandes, por ahí. Yo creo que por ahí uno apela mucho como a la conciencia social, ¿no? Yo creo que el compromiso es el compromiso de todos. ¿No? Padre, para despedirlos, sí. un mensaje, sí, a la ciudadanía en estas Pascuas. Bueno, un mensaje como el Papa Francisco nos invita, ¿no? Es por ahí un signo de esperanza en este mundo de hoy, ¿no? El Papa Francisco, cuando comenzaba la pandemia, que realmente nos ha mostrado ese signo de esperanza, ese hombre de 80 años dando la bendición Urbi Torbi en la plaza de San Pedro Solo, con sus 80 años mostrándose al mundo como un signo, como un faro, ¿no? Es un signo de esperanza. Yo creo que en este mundo el Papa Francisco nos invita a esta fraternidad, y el Papa Francisco permanentemente está apelando para que todos los pueblos, todas las naciones puedan tener la posibilidad de acceder a las vacunas. Inclusive ahora el Papa Francisco ha enviado vacunas a distintos países que por ahí no tienen recursos económicos, inclusive se han hecho vacunación de forma gratuita para muchas familias, muchas personas en situación de calle en Roma, que es primer mundo, y sin embargo también no escapan a las situaciones, a la realidad que también nos toca a nosotros. El Papa Francisco nos habla de esta fraternidad, esto que estamos en una barca y que tenemos que remar todos. Yo creo que ese es el signo de esperanza del mundo de hoy. Así que para todo Tandil, que vivamos una hermosa Semana Santa, para los que se acercan al Calvario, le pedimos que aprovechen los distintos horarios, tratar de evitar los horarios que sabemos que hay concurrencia del turista, especialmente va a ser el viernes o hoy martes, por ahí aprovechar el horario extendido, que el Calvario permanentemente está abierto, no hay un horario de inicio ni de cierre. Entonces, bueno, poder aprovechar el lugar que es sagrado, el lugar que nos identifica como Tandil. En esta Semana Santa el Calvario es Tandil es el Calvario, ¿no? ante el mundo también. Así que mandarles un fuerte abrazo, mucha fuerza, mucha fe, mucha esperanza para todos, y que Dios los bendiga. Padre, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, y bueno, buena jornada, y buenas jornadas para todos. Muchas gracias.